¿Quieres ahorrar hasta un 35% en tu plan de cine en Cinemark? Es muy fácil. Descarga tu cupón en cinemark.com.co, imprímelo y llévalo a tu Cinemark más cercano. Recuerda, de lunes a jueves hasta un 35% de descuento en Cinemark. Entra ya a www.cinemark.com.co, descarga tu cupón y no te pierdas todo en uno. Solo en Cinemark. Aplican términos y condiciones. Todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el concierto de la noche. El concierto de la noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. El sabor de la noche, el concierto de la noche hoy corresponde a Sade. Vamos a recordar algunas de sus mejores presentaciones, como su gira Lovers Rock del año 2001. Soy Emilio Sánchez y esta canción es original del álbum Promise de 1985. Esta versión en vivo es de esa misma gira, de la gira Lovers Rock, y dice así: aquí está The Sweetest Taboo. Sweet. En el sabor de la noche, el concierto de la noche hoy corresponde a Sade. Mucha gente piensa que Sade es solamente una cantante, pero no. Es de hecho una banda que lleva como nombre el nombre de su vocalista, Sade Adu, pero los demás integrantes son Stuart Matthewman, Andrew Hale y Paul S. Denman. Y les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a recordar ahora uno de los éxitos más importantes de Sade, uno de los primeros de su primer álbum, el álbum Diamond Life de 1984, en vivo en el legendario concierto Live Aid en Wembley, en Londres. Aquí está Your Love is King. Your love is king, crown you in my heart. Your love is king, never need to part. Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. I'm crying out for more. Your love is king, crown you in my heart. Your love is king. Sánchez tiene el sabor de la noche. Cherish the Day a esta hora en el concierto de la noche. Sade nos traía este tema original de su álbum Love Deluxe de 1992 en una versión en vivo en su gira Lovers Rock del año 2001. Esta gira quedó registrada en el álbum y DVD Lovers Life que salió en el 2002. Y vamos a recordar ahora el tema más importante de la carrera de Sade, por lo menos hasta la fecha. Un tema de 1984 de su álbum Diamond Life, que ha tenido todos los covers del mundo, pero nadie lo canta como lo hace Sade Adu con la banda que lleva su nombre. Esta mujer de Nigeria con una clase impresionante, con un estilo, con unos looks que han sido icónicos. Y esta canción tuvo mucho que ver con toda esa revolución que armó Sade en la música y en la moda. Aquí está Smooth Operator. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. This next song is called Is It a Crime? Otro de los grandes clásicos de Shark Day a esta hora en el concierto de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo en vivo en Live Aid en el estadio de Wembley un clásico de 1985 del álbum Promise, Is It a Crime. Voy ahora a continuar con otra original del álbum Love Deluxe de 1992, una de mis favoritas. En vivo en la gira Lovers Rock, en el álbum Lovers Live, aquí está Kiss of Life. Show me the world to you. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Concierto de la noche. Hoy estamos oyendo lo mejor de Sade en vivo. y no podíamos dejar por fuera esta canción de su álbum Lovers Rock del año 2000, que fue su primer álbum en 8 años y su gran regreso, uno de los discos más importantes de su carrera, la canción By Your Side. Vamos ahora a continuar con música. Les recuerdo que soy Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche y numeral El Concierto de la Noche. Y el turno ahora es para un tema que es una balada, una de las más importantes de la carrera de Sade, de 1985, originalmente en vivo en el 2001. Aquí está Jezebel. You've been missing. By the time she blinks, you know she's fumbling in. Reach for the top, she said, the sun is gonna shine. Every winter on the wall, she said, I want to get what's mine. I want to get what's mine. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. you've been away for a long time, I know. During our absence, that you kept that flame burning, and you were here to welcome us back, and that means so much. Thank you very much. This is a song for all of you, but especially for you far away up there. Uno de los temas más importantes de la carrera de Sade del álbum Love Deluxe de 1992, la canción No Ordinary Love, un tema que fue parte de la película Propuesta Indecente con Robert Redford y Demi Moore. Y hoy voy a despedir este concierto con mi favorita de todas, un tema de 1988 del álbum Stronger Than Pride, con Sade, Paradise. Soy Emilio Sánchez y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Mónica Martínez y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en el concierto de la noche, solamente por El Sabor de la Noche. Los espero mañana. Muchas gracias.